Los católicos estamos llamados a profundizar más sobre el conocimiento de la Biblia. Por eso necesitamos seguirla leyendo y meditando para ponerla en práctica. El Papa Benedicto XVI habló mucho de ello. Aquí en un decálogo se sintetizan varias de sus recomendaciones. Primero, la palabra de Dios es firme. La palabra de Dios es, en efecto, firme en los cielos. Sobre ella, que siempre persiste, el Señor fijó la tierra. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Si la misma palabra humana, a pesar de su fragilidad y caducidad, da forma a los pensamientos y a los sentimientos y crea la historia y la realidad, ¿cuánto más la palabra de Dios, fundamento de todo, verdadera realidad? Los hombres nos esforzamos en fundamentar y construir nuestra vida y nuestra realidad sobre bases indebles y caducas, sobre cosas visibles y tangibles, sobre el éxito, sobre la carrera, sobre el dinero, y en ellas ponemos nuestro corazón y la clave de la felicidad. Segundo, la palabra de Dios es la verdadera realidad. Aparentemente, estas son las verdaderas realidades, pero todo esto un día pasará. Lo vemos en la caída de los grandes bancos, este dinero desaparece, no es nada, y así todas estas cosas que parecen la realidad verdadera con la que contar y que son realidades de segundo orden. Tercero, la palabra de Dios es la verdadera riqueza, el éxito verdadero. No es la crisis económica la mayor de las plagas y desdichas, ni es el dinero ni el éxito quien aporta la felicidad y la sabiduría verdadera. Solo la palabra, con mayúscula, es la fuente del amor y de la vida. Solo la palabra, con mayúscula, transforma el corazón del hombre y la vida de la entera humanidad. Cuarto, la palabra de Dios es creadora y regeneradora. La palabra de Dios, además, es la fuente de la vida y del amor. Está dotada de vitalidad, fuerza creadora y regeneradora. Todas las cosas, toda la realidad vienen de la palabra. Son un producto de la palabra. Todo es creado por la palabra, con mayúscula, y todo está llamado a servir a la palabra. Quinto, la palabra de Dios es el lugar del encuentro entre Dios y el hombre. Esto quiere decir que toda la creación está pensada para crear el lugar del encuentro entre Dios y su criatura, un lugar donde el amor de la criatura responda al amor divino, un lugar donde se desarrolle la historia de amor entre Dios y su criatura. Sexto, la palabra de Dios es el hallazgo definitivo. Por todo ello, la actitud de la criatura, la actitud del hombre, es buscar la palabra de Dios, que no es solamente un fenómeno literario, no es solo la lectura de un texto, es el movimiento de mi existencia. Debemos ser pacientes, perseverantes, humildes y apasionados, buscadores y lectores con el corazón de la palabra de Dios. Séptimo, la palabra de Dios es perenne, es universal, no conoce confines. Entrando en la palabra de Dios, entramos realmente en el universo divino, en el universo de la verdad, de la belleza, de la vida, del amor. Entrando en la comunión con la palabra de Dios, entramos en la comunión de la iglesia que vive de la palabra de Dios y nos hace salir de nuestros límites de lengua, de raza, de cultura, de miras. Octavo, la palabra de Dios es el anuncio del Evangelio. Por eso también la evangelización, el anuncio del Evangelio, la misión, no son una especie de colonialismo eclesial con que queremos meter a otros en nuestro grupo. Es salir de los límites de las culturas individuales a la universalidad que nos comunica a todos, que nos une y nos hace a todos hermanos. Noveno, la palabra de Dios es la escalera para llegar al amor de Jesucristo. Es como una escalera por la que podemos subir y bajar con Cristo a la profundidad de su amor. La palabra tiene un rostro, es persona, es Jesucristo. Y antes de que nosotros podamos decir, yo soy tuyo, Señor, Él ya nos ha dicho, yo soy tuyo. Y vivir esta doble realidad es estar en el corazón de la palabra, es estar salvados. Y por último, décimo, la palabra de Dios es la palabra de la vida para siempre y para todos. Por eso rezamos, tu palabra, Señor, me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Y a vos te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.